Radio Ubrique. Deportes. Dejamos el carnaval atrás, lo guardamos en el cajón porque lo retomaremos mañana jueves con esa entrevista, ese rato que vamos a echar hablando con el pregonero, del pregonero y del pregón, ¿no? Evidentemente toda esa trayectoria carnavalera y también, bueno, pues de lo que nos va a presentar este próximo sábado. Ahora turno para el deporte, turno para el fútbol fundamentalmente, aunque también hablamos de ciclismo y de lo que iba a ser este próximo viernes, este Día de Andalucía, el Día de la Bicicleta. Un Día de la Bicicleta nos comunicaban esta misma mañana desde la Asociación Ciclista de Ubrique, que ya saben, el colectivo encargado de organizar desde el pasado año este evento, que habían tomado la decisión, evidentemente con motivo de la previsión meteorológica, que nos anuncian lluvias importantes para la mañana del viernes, que habían tomado la decisión de aplazar, que no suspender esta jornada. ¿Para cuándo? Bueno, pues se están barajando diferentes fechas. Parece ser que a mediados del mes de marzo puede ser una de las que más fuerza cobre, pero hasta que no se cierre esa fecha, pues no se dará a conocer. Lo que sí podemos garantizar o asegurar, o al menos eso es lo que nos trasladan desde la Asociación Ciclista de Ubrique, es que este viernes no se va a celebrar. De todo ello hablaremos mañana jueves con Jesús Fernández, presidente del colectivo. Hoy, como decimos, nos vamos a centrar en el fútbol. Vamos a dar los resultados del Ubrique Club de Fútbol, los equipos de cantera. Y sobre todo vamos a hablar con su presidente, con José Antonio López, pues de muchas cosas, la actualidad del conjunto ubriqueño, de la entidad ubriqueña, que pasa por, bueno, pues entre otras cosas, esa buena racha del equipo senior que disputa este viernes a las 12 del mediodía en Gédula, la vuelta de la final de la Copa de Andalucía. Saben que hay a disposición un autobús para los aficionados, autobús completamente gratuito. Tan solo el coste que tiene es el de 3 euros, para que es la entrada, y un autobús que saldrá de nuestro municipio el mismo viernes a las 9:30 de la mañana. En cuanto a los resultados de los equipos de cantera, los resultados de fútbol 11, aparte del 7-1 que analizamos el pasado lunes, el juvenil de tercera perdió 4-2 frente a la Roteña, el cadete A venció 1-4 a la Escuela de Fútbol Paquete, el cadete B de tercera empató a 1 frente al Trebujena, el cadete A de cuarta 2-1 venció frente al Marianistas, el cadete B de cuarta 2-0 ganó frente al Jerez Juventud Jerez Industrial, 0-4 perdió el cadete femenina de segunda andaluza, el Arcos infantil de tercera, que empató a 1 frente al Arcos, y los infantiles de cuarta, el A venció 2-1 al San José Obrero y el B empató 2-2 frente al Jerez Atlético 2024. Vamos a saludar ya al presidente del club. Enseguida estamos también con los resultados de los equipos de fútbol 7. Presidente del club, del Ubrique Club de Fútbol, con el que tenemos que hacer balance ya no solo deportivo, sino también a nivel institucional, con esa asamblea que se celebraba el pasado mes de enero, y también hablar de los objetivos futuros que tiene la entidad. José Antonio López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por empezar de algún modo y viendo, ¿no?, sobre todo, ¿no?, esa racha del equipo senior, 9 partidos seguidos sin perder, 5 victorias, 4 empates, a las puertas, lo hablábamos el lunes con Miguel Domínguez, con el segundo entrenador, a las puertas de 3 partidos de liga más que trepidante y emocionante, y una final como es la del viernes, que decía Miguel, ¿no? Ojalá poder traer el primer título senior de la historia de este club. La verdad es que sí, este viernes tenemos una cita importante en Gédula, el cual el club ha puesto un autobús para los aficionados, totalmente gratis, tan solo hay que pagar la entrada, y la verdad es que es un reto, llevamos un resultado en contra, pero vamos, la verdad es que con la racita que llevamos, pues estamos en plena confianza como para traérnoslo. Mm. Por lo menos competirlo, vamos a competir. Hablaba yo, le decía el lunes, ¿no? Qué alegría de ver la clasificación y ver al Ubrique en segunda posición. A ti como presidente, pues la alegría doble, ¿no? Hombre, yo la verdad que la alegría es muchísima porque después del año pasado que hicimos, que creo yo no fue tan buena la temporada, este año, al principio de la temporada que empezamos a ir arrancando mal, pero todo con paciencia se tiene resultado. Y la verdad es que los chavales están trabajando bien, están luchando, están compitiendo y están haciendo un gran esfuerzo. La verdad es que yo me siento muy orgulloso del equipo Senior, que es el primer equipo de Ubrique, y me siento orgullosísimo de la posición que estamos. José Antonio, has dicho una palabra, paciencia. En otros equipos, en otros clubes o a lo mejor en otra época, a lo mejor se hubiera optado, ¿no?, por cambiar de entrenador, o los jugadores incluso no hubieran aguantado. En este caso, entrenador, directiva, jugadores, todo el mundo ha tenido paciencia o la paciencia necesaria para que salga a flote, ¿no?, y se encauce la situación, que como decía, a principio de temporada no era buena, también un poco por todos los contratiempos que se tuvo, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido esta temporada con los campos, las instalaciones y demás, un pequeño contratiempo, pero ya te digo, teniendo paciencia, mucho hablar con el cuerpo técnico y demás, yo que casi no me pierdo ningún entrenamiento viéndolos cómo trabajaban y demás, digo, esto tiene que llegar, por lo menos los buenos resultados tienen que llegar. Uh-huh. Y la verdad es que están llegando. Por ahora, vamos. No vamos a ver a tocar madera. Sí, pero sí es verdad que se está trabajando muy bien. Y sobre todo los jugadores están súper comprometidos. Sobre todo eso, ¿no? A las puertas de la fecha en las que estamos, ¿no?, y de los partidos tan importantes que tienen por delante, sobre todo ese doble enfrentamiento de este fin de semana. Al margen del equipo senior, ¿qué balance se hace o hace José Antonio de este primer tramo de competición o a las puertas del tramo decisivo? Hombre, yo esta primera vuelta, casi todos los equipos han empezado la segunda vuelta, la verdad que hago un balance positivo, con algunos matices, evidentemente, porque siempre hay que corregir cosas, pero sí hago un balance positivo. Ya, como otra vez hemos hablado, aparte del tema deportivo, tú sabes que este club se debe de caracterizar por los valores que se le enseñan a los niños. Y la verdad es que poco a poco estamos intentando, a pesar de ser un club nuevo, poco a poco estamos intentando de crear nuestra impronta como club, como filosofía y los resultados pues la verdad es que están acompañando también. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, se aprobaba en la última asamblea ese reglamento de disciplina del que ahora quiero preguntarte, pero por cerrar un poco lo deportivo, equipos como el Cadete A de tercera, equipos como el Benjamín A de tercera, que van lanzados y son claros favoritos, al menos a jugar ese playoff por el ascenso, ¿no? Sí, hombre, tenemos el equipo Benjamín A de tercera, que la verdad que está compitiendo muy bien. El Ver también está compitiendo, la verdad que todos los equipos de tercera están compitiendo. Mm. Sí, es verdad que los A tienen más posibilidades de porque digamos que son tipo selección de todos los jugadores que tenemos. Entonces están teniendo muy buenos resultados, están haciéndolo bien, los cuerpos técnicos están trabajando bien. Y la verdad que por parte de la directiva y de la dirección deportiva, pues la verdad es que estamos muy contentos del trabajo que se está realizando. Uh-huh. Hablaba de dirección deportiva, había algunos cambios en las últimas fechas. Villa entraba a formar parte, ¿no?, del organigrama, sobre todo de cantera. José Antonio, corrígeme si me equivoco. La verdad es que hemos estructurado la parte de dirección deportiva, la hemos estructurado de otra manera. El director deportivo, pues ya no tenemos esa figura como tal, directamente tenemos nada más que los dos coordinadores, que los dos se ocupan de tanto de fútbol 7 como fútbol 11, en apoyo con la directiva, en este caso conmigo, que me informan todas las semanas de todo lo transcurrido y de los parámetros que debe de llevar la dirección deportiva. Y la verdad es que sí, es verdad que fichamos a Villa, que creo que ha sido un gran acierto, y José María Barroso, uh-huh, que sigue, y creo que están, han hecho un equipo, un tándem muy, muy bueno. La verdad que están en todo y están trabajando. Tienen un trabajo arduo y con muchas horas en los hartos. Yo estoy muy contento con los dos. Digamos que el organigrama, la estructura queda directiva y luego ya en la parcela deportiva los máximos referentes, ¿no? Los representantes son José Mari Ruiz para el fútbol 11 y Villa para... No, lo llevan el fútbol, lo lleva la, entre los dos. Conjuntamente los dos, fútbol 11 y fútbol 7, sí, ¿no? Porque... date cuenta que tenemos mucho equipo, entonces para no dejar libre ningún tema, pues entre los dos pues se ocupan de todo. El que no puede ir un día a un entrenamiento va a otro, y el que no, se van apoyando, con el apoyo evidentemente de la directiva. Luego también se nos olvidaba hablar de, o preguntarte yo por los equipos, el infantil de segunda y el cadete femenino. José Antonio, el infantil de segunda que tenía por delante un duro reto, ¿no? Por primera vez se iba a competir en segunda andaluza, y el cadete por otro lado, te pregunto, dado las dos preguntas en una, sabíamos que iba a ser difícil en lo deportivo, pero ahí está poniendo un poco los cimientos, ¿no? De lo que quiere este Ubrique para el fútbol femenino, ¿no? Sí, yo te voy a empezar por el fútbol femenino. La verdad es que ha sido un reto y mucho trabajo, porque casi empezando la liga todavía el equipo no estaba conformado. Es verdad que tenemos jugadoras que nunca habían practicado fútbol, entonces lo importante era empezar con el proyecto, con el fútbol femenino, y a la vez que se dieran cuenta de que el fútbol femenino también es bonito. Que también se tienen que esforzar, que también se tienen... Y la verdad es que poco a poco van mejorando, se va viendo la mejoría. Evidentemente estamos pagando la novatada de primer año, pero nos sirve a la vez para aprender y afianzar el proyecto de fútbol femenino en Ubrique. Y yo creo que vamos por buen camino. Yo espero que el año que viene pues se haga las cosas un poco mejor respecto al fútbol femenino, que el esfuerzo sea mejor, porque date cuenta de una cosa, que cuando llegan las niñas a juvenil ya no pueden jugar. Entonces nosotros lo que queremos es que trabajen, pero para que compitan en juvenil. Es la idea. Y esto, como yo me acuerdo cuando en el otro club yo estaba, que empezamos con un equipo y salió otro, y si estas niñas llegan a juvenil, detrás traemos otro cadete y podemos seguir ampliando el fútbol femenino, la verdad es que va a ser un acierto y un beneficio para el pueblo de Ubrique. Y luego el infantil de segunda, ¿no? Que tenía ese duro reto de enfrentarse a las mejores canteras de la provincia, vaya. También nos cogió nosotros el infantil de segunda de nueva experiencia, porque como bien se sabe, fue un ascenso por mediación de retiradas de equipo y demás. Pues la verdad que nos cogió de imprevisto. Tenemos muy buenos jugadores, un cuerpo técnico excepcional, que la verdad que la primera vuelta pagamos la novatada, y esta segunda vuelta, pues la verdad que se está viendo el trabajo realizado en la primera vuelta. El compromiso, o digamos, el objetivo a cumplir es intentar quedarnos en segunda, para ya el año que viene, con más experiencia, trabajar lo mejor. Y vamos en camino, ¿no? Sí, ir dando los pasos poquito a poco, y de uno en uno, ¿no? Al final no... Yo es como siempre digo, hablando de la paciencia, con paciencia saliva un elefante de la mitad de conmigo, pero igual, fútbol lo veo yo igual, hay que tener una poquita paciencia, intentar afianzar lo que tenemos, y los proyectos hay que tener los pies en el suelo y decir, vamos a intentar quedarnos el primer año para poder... hacerlo mejor el segundo año. Eso es lo colectivo. También individualmente hemos sabido, ¿no? Hemos tenido de referencia, lo hacía público el propio club, de jugadores que han acudido o están acudiendo a jornadas de captación, que no es nuevo, porque desde el año pasado se está realizando, ¿no? Los jugadores poco más que destacan o que llaman la atención de la red de ojeadores de clubes como Sevilla, Betis o Cádiz, llaman, y vosotros sí que tenéis esas buenas relaciones, ¿no? Y que permitía en este sentido a los jugadores, evidentemente, no va a ser el Ubrique ningún escollo, ¿no? para ninguno de sus jugadores. La verdad es que no, nosotros, o la intención del club siempre es intentar que los jugadores se desarrollen, y si viene un equipo como el Cádiz, como el Betis, como el Sevilla, y está interesado, nosotros como club lo primero que vamos a hacerle es ponerle todas las facilidades, toda la ayuda al jugador, para que pueda conseguir sus sueños. no vamos a tener ningún problema en retener, ni al revés, lo que le vamos a facilitar es para que se desarrolle, porque yo creo que eso es bueno para el club, es bueno para la cantera y es una imagen para los niños que están detrás. Entonces, el jugador que adquiera un equipo, que un equipo esté interesado en él, nosotros le tenemos que abrir. Y gracias a Dios tenemos muy buena relación con el Sevilla, con el Betis, con el Cádiz, sobre todo con el convenio que tenemos con el Cádiz. Con el Betis ahí estamos trabajando una especie de convenio también, si nos permite legalmente los convenios que tenemos, pues la verdad es que estamos trabajando muy bien. El nuevo vicepresidente se está encargando de esa etapa y la verdad es que lo está haciendo muy bien. ¿Se puede tener diferentes convenios con diferentes clubes, entidades en este sentido? A lo mejor no convenio como convenio, pero sí tenemos un convenio de colaboración. Hay convenios de filiación, digamos, y otros convenios de colaboración. La verdad es que con el Betis estamos empezando a trabajar también para tener otro tipo de convenio. De hecho, estamos llevando la academia del Betis en Zara de la Sierra, la estamos llevando y la verdad es que bien, tenemos otros tipos de proyectos con otros equipos grandes, digamos, que gracias a Dios se están desarrollando por buen camino. Uh-huh. Y eso, aparte de los campos, o sea, que este trabajo arrancó, ¿no?, con también temas de campus, todo eso, sigue fortaleciendo esos lazos. Estas semanas atrás venía también una representación de jugadores internacionales, ¿no?, de la Academia del Cádiz, o con el equipo juvenil, con jugadores juveniles del Ubrique. Sí, sí, la verdad es que el miércoles este pasado vinieron la Academia Internacional del Cádiz a jugar aquí un partido amistoso con el juvenil del Ubrique y la verdad es que muy bien. Seguimos teniendo un buen feeling con ellos, que cuando necesitan, pues aquí estamos nosotros, y cuando nosotros necesitamos, ahí está, también están ellos. Decías que ese trabajo en parte está correspondiendo, lo está llevando el, podríamos llamarlo así, ¿no?, nuevo vicepresidente, porque así se ratificaba en la Asamblea, Leandro Izquierdo, que, entre otras cuestiones, se está encargando de eso, ¿no? Sí, yo cuando lo fiché para vicepresidenta, uno de los trabajos, y quizá el principal, aparte del apoyo a la directiva, como vicepresidente, y está informado de lo que ocurre, porque es el suplente del presidente, era las relaciones institucionales con los equipos. Primero, porque el trabajo que tiene, la profesión que tiene, se dedica al periodista y se dedica a eso. Ahora está retransmitiendo los partidos del Cádiz, entonces tiene más feeling con los equipos. Evidentemente, siempre con estrecha colaboración con el presidente, que es el que tiene la última palabra. Pero la verdad es que está haciendo un trabajo excelente. Otro fichaje que me siento también muy contento de tenerlo. Se ratificaba en esa asamblea, una asamblea en la que dos puntos más se aprobaron. Por un lado, el presupuesto. ¿Qué nos puedes contar, qué nos puedes destacar de las cuentas? Bueno, un presupuesto alto, un presupuesto que la verdad es que le tenemos que dar las gracias a la Fundación López Mariscal, Tilá, Polene, a Heredero de Juan Pazo. Son empresas que apoyan el fútbol y nos están apoyando muchísimo, y la verdad es que, hombre, esperemos cumplir el presupuesto íntegramente y nada más. Es un presupuesto muy alto, y porque son muchos niños, mucho trabajo y mucha gente que está involucrada aquí en el fútbol de Ubrique y demás. ¿A cuánto asciende? Cerca de unos 200, ahora mismo no te lo puedo decir, 200 y pico mil euros. Superior a 200 mil euros, sí. Entonces el presupuesto. Y luego también se aprobaba el reglamento de disciplina, que lo mismo te pregunto, ¿qué nos puedes destacar que sobresale de ese reglamento? Mira, que era uno de tu objetivos. Quizás sería mi... de esta estrella, porque... O donde yo quizás he hecho más hincapié. El reglamento disciplinario, yo creo que un club debe tener un reglamento disciplinario tanto para los jugadores, como tanto para los padres, como tanto para los integrantes del club, sea entrenadores, directivas, los demás. Porque creo que hay que tener unas normas, porque la educación es lo último que se puede perder en un campo de fútbol. Y desarrollarnos con un gabinete jurídico, el tema de régimen disciplinario, simplemente porque creemos que aquel que haga algo tiene que tener unas consecuencias. Y las consecuencias no pueden pasar porque paguen las consecuencias el resto del club. O sea, tú te portas mal en un sitio y tienes que tener tú tus propias consecuencias. Y la verdad es que es amplio. Tenemos el asesoramiento jurídico, que ya en la asamblea del año pasado se cambiaron los estatutos. En la última asamblea del año pasado se cambiaron los estatutos para incluir el régimen disciplinario, porque legalmente había que cambiar los estatutos, había que incluir los estatutos y a la vez ser aprobado en asamblea general. Entonces ya este año hemos conseguido ponerlo, lo tenemos implantado y la verdad es que lo vamos a llevar a cabo. Digamos un poco el reglamento, por lo que dicen, ¿no? Viene a depurar responsabilidades y que, bueno, pues el responsable o la responsable de cometer ciertos actos, pues sea quien asuma la responsabilidad, claro, ¿no? Las consecuencias. La idea es que si alguien comete un acto que no debe de hacerlo, sea el que pague las consecuencias, que no seamos todos los demás. Porque a mí me parece injusto que porque un padre en una grada o un aficionado insulte al árbitro tenga que pagar el club una sanción. Cuando lo que falta la educación es el que incumple, está faltando el respeto. Entonces iremos contra la persona que no lleve el comportamiento cívico que se debe de tener en un campo. Porque si la mayoría de los padres queremos enseñarle o el club está dispuesto o pretende enseñar ciertos valores desde la grada o desde el mismo campo, los mismos jugadores no pueden faltar respeto a nadie. Claro. O sea, si un jugador insulta al árbitro porque sí, pues tendrá que tener unas consecuencias aparte de la tarjeta roja, porque nosotros, eso no es lo que hace un club grande. Nosotros tenemos que tener un club señorío, un club donde el respeto esté por encima de todo. Y para hacer eso tenemos que llevar un reglamento interno. Hasta ahora no lo habíamos podido aplicar con con la mano que hay que aplicarlo, pero ahora que está aprobado sí estamos. Y todas las conductas se van a regir por ese reglamento. Mi misión es pasarle todos los lunes o todos los miércoles, mejor dicho, que salen las sanciones al comité disciplinario, que la verdad es que lo está llevando un gabinete jurídico que es totalmente independiente a la directiva. Nosotros no tenemos nada que ver en las sanciones, porque está recogido así en el reglamento interno, para que la directiva no sea la que sanciona, sino que sea estudiada por gente independiente que no tenga nada que ver con la directiva. Bueno, que esperemos que tenga el menor trabajo posible. Espero. La verdad es que la cosa empezamos así un poco revés, pero parece que está corriendo. Pero la verdad es que yo creo que es un punto muy importante en un club de fútbol, y más de la índole de nosotros. Primero porque la imagen nuestra es la imagen de todos los patrocinadores. Entonces tenemos que representar a todos los patrocinadores. Y Ubrique siempre se ha caracterizado de eso, de tener ser educado y tener buen saber estar en los sitios. Y hablabas, ¿no? Antes de, también lo podemos hilar con eso que hablabas antes de que, bueno, soy un club reciente, nuevo, pero que ya está consiguiendo marcar esa impronta en jugadores, y dentro de esa impronta pues va ese catálogo de normas, ¿no? Esa normativa, ese reglamento de disciplina al que estamos haciendo referencia. ¿Has tenido recientemente reunión con el nuevo presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, José Antonio? Sí, hace 2 semanas tuvimos una reunión para todos los equipos de la Sierra, el cual era la presentación del presidente delegado de Cádiz con su nuevo equipo de trabajo, y la verdad es que muy contento. Yo lo conocía de antes porque tengo buena relación personal con él, era el secretario de los entrenadores, y la verdad es que teníamos mucho, también estaban muy implicados en la Liga Inclusiva, y entonces pues la verdad es que me ha parecido un acierto de que José Antonio Neva sea nuevo presidente con su secretario y demás. La verdad es que sí, fue una reunión muy constructiva, cada uno puso sus problemas y manera de corregir o las ideas que teníamos, y la verdad es que se ha comprometido en trabajar para ello, ¿no? ¿Qué reivindicaciones tiene la comarca, por ejemplo, la sierra? Una de las que nosotros propusimos, que es el tema de las mutualidades, que nosotros nos cogen muy lejos cualquier elección. Entonces le propusimos al presidente, que lo va a trabajar, o se comprometió en trabajarlo, que a ver si podía hacer un tipo de convenio en la mutualidad con una clínica de aquí, o lo más cercano posible, porque la verdad es que para nosotros es muy engorroso tener que ir a Jerez, creo que es lo más cerca, ¿no? Es lo más cerca. Uh-huh. Entonces, y evidentemente nosotros, si tenemos un problema, vamos al hospital. Ya después arreglaremos lo que tengamos que arreglar. Uh-huh. Pero la verdad es que es un follón tener que ir al hospital. La documentación después que hay que preparar para la mutua, para todo, pero que lo primero es la salud, y lo primero es ya después, si hay que arreglar lo que sea, pues se arreglará. Uh-huh. Pero es verdad que por esta zona se necesita algo más cerca. Uh-huh. Porque por ejemplo la Bahía tienen dos, más la de Jerez, Algeciras, pero sin embargo la sierra, y una de las reivindicaciones muy importantes que hacíamos entre todos los colectivos de los clubes de la sierra era la dejadez que a lo mejor tiene por parte de la federación la parte de la sierra. Es verdad que nosotros estamos donde estamos lejos, nos pasa como Alcalá del Valle y Ubrique, son pueblos que tienen que venir especialmente, y la verdad que la gente le cuesta trabajo, pero sí es verdad que también tenemos que tener todos los derechos y todos los beneficios que tienen los demás de eso. Primero porque somos uno de los clubes, por lo menos Ubrique, que más fichas federativas tiene en todo Cádiz. Entonces, por parte de la federación, también le exigimos el máximo respeto posible a eso. Pues a nosotros nos da igual, está en la Sierra de Cádiz que está en Málaga. Claro. No fue la misma distancia. No, que cuando esos organismos se dan luego golpe en el pecho hablando de igualdad, pues la igualdad empieza también por ahí, ¿no? No, pero vamos, yo creo que de todas maneras Ubrique siempre ha tenido buena representación en la federación y buen feeling con la federación, la verdad. Y la verdad es que trabaja. Yo, hombre, hay cosas que no me gustan, como en todos lados, pero después cuando voy, pues intentan ayudar todo lo posible dentro de la legalidad posible que hay en el régimen general de la Federación Andaluza de Fútbol. Eso en cuanto a reivindicaciones como comarca a la provincia. Como municipio, en esta última fecha estamos haciendo prácticamente semanalmente repaso a los diferentes equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Nos contaban algunos, como Fran Rodríguez, como Bonilla, entrenadores del Benjamín y del Cadete, precisamente que hablábamos antes de esos equipos. Esa reivindicación que tenían o que manifestaban ellos con respecto a las instalaciones. Quiero preguntarte un poco, ¿en qué punto se encuentra ese asunto con el ayuntamiento, José Antonio? Hombre, la verdad, mi misión como presidente es reivindicarle al ayuntamiento cada vez que me reúno yo las deficiencias que tiene las instalaciones. También es verdad que el ayuntamiento es el máximo interesado en arreglar las instalaciones y prepararlas. También es verdad que nosotros tenemos que cuidar las instalaciones y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos de momento. Pero sí es verdad que estamos las instalaciones, digamos, del fútbol Antonio Barbadillo o las pistas de atletismo, pues hay cosas, muchas cosas que se deben de arreglar, que creo que poco a poco se van a ir arreglando. Ya estuvo aquí el concejal de deporte y dijo que iban a mandar en una semana, lo dijo públicamente, a los operarios para que fuesen arreglando y demás. Yo espero que lo cumpla porque se ha comprometido públicamente. Tan solo es tener la intención y hacerlo. Sí es verdad que ahora mismo tenemos lo que tenemos, pero sí es verdad que se puede mejorar muchísimo. Tampoco son las instalaciones más malas que tenemos en la sierra, porque la verdad es que se ven cosas por ahí tremendas. Pero nosotros no nos podemos comparar con nadie. Ubrique siempre ha sido un pueblo donde sus instalaciones y su imagen ha estado por lo alto de toda la sierra de Cádiz, y tenemos que intentar seguirlo igual. Yo, hombre, evidentemente mi exigencia siempre al ayuntamiento es tener las instalaciones lo máximo, lo mejor posible, y que bueno, siempre ir aspirando a más, claro, y pero claro. Sí es verdad que poco a poco hay muchas cosas que arreglar, pero también entiendo que ahora mismo con el cambio de patronato al ayuntamiento, pues está un poco liado. Pero sí es verdad que el mismo concejal se comprometió aquí a... ¿Qué más, José Antonio? ¿Qué nos queda? Porque yo sí quisiera terminar un poco. Cuéntame. Bueno, yo tan solo felicitar a todos aquellos componentes y cuerpo técnico y componentes del club que están trabajando. La verdad es que lo están haciendo bien. Felicitar también al juvenil de tercera, que también está metido ahí en la pomada, que hemos hablado del Benjamín, sí, y del cadete. El juvenil está ahí, que ya sí, por lo menos la permanencia la tenemos. Y estamos ahí luchando también con un gran entrenador, bueno, de sobras conocido por todo el mundo. Y la verdad es que todos estamos trabajando bien, yo creo que se está trabajando bien, y agradecerle a todos, a los que están trabajando para los niños de nuestro pueblo, porque en definitiva trabajan para los niños, porque esto es un club nuevo donde ahora estamos todos unidos, donde tenemos que seguir unidos y donde son niños del club. Y para hacer un club grande tenemos que trabajar todos para el club. Y darle las gracias sobre todo a los patrocinadores que nos apoyan. Tanto los grandes, los chicos, todos. Todo el que y a la afición que va todo domingo a ver el cine. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, José Antonio López. Gracias por estar con nosotros. Ya nos emplazamos, si todo va lo normal, pues nos emplazamos ya a final de temporada. Hacemos bueno, balance del final de temporada. Bueno, la semana que viene. Pues ojalá. Si son buenas noticias. Si son buenas noticias para la Copa y demás. Oye, que sí, que sería eso, ¿no? El primer título de la historia del club, ¿no? La verdad que sí. Esa Copa Andaluza. Bueno, yo creo Andaluza. Que aquí la Copa Andalucía en Ubrique nunca ha venido. Nunca ha venido. Alguna vez tiene que ser la primera. Nunca se ha estado tan cerca. Hombre, entonces. Esperemos que sea. A 90 minutos. Ojalá si sea, aquí lo contaremos, José Antonio. Gracias. Venga, muchas gracias. Decíamos que nos quedaban todavía los resultados de fútbol 7 del Ubrique Club de Fútbol. El Alevín de tercera, que perdió 5-3. Los alevines de cuarta, el A, perdió 3-6 y el B también 1-5 frente a Arcos y Algodonales respectivamente. El Benjamín B de tercera perdió 7-1 en Guadalcacín. 4-4 quedó el Benjamín A de cuarta en Algodonales. 10-0 cayó el Benjamín B de cuarta en Alcalá del Valle. Mismo resultado en Puerto Serrano para el pre-Benjamín de segunda. Y el inclusivo que cayó frente al Apadeni Club de Fútbol C por 2-8. Así lo vamos a dejar. En nada llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela. Nosotros volveremos mañana jueves, ya saben, con la actualidad de la Jimera 3 Trails. Esos podiums que consiguieron algunos de nuestros atletas que se dieron cita en Jimera este pasado fin de semana, y también con esa suspensión, lo contábamos al inicio del programa, del Día de la Bicicleta por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique. Debido a esa previsión de lluvia para la jornada de este viernes. Mañana damos todos los detalles de la nueva fecha con Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Nada más, que pasen un feliz resto de jornada. Gracias por estar ahí un día más.